Un día salís de la panza de tu mamá. Vas creciendo y salís a jugar a la calle. Después salís de la escuela, seguís creciendo, salís con amigos, tomás el colectivo y salís a trabajar. Y los fines de semana salís a bailar hasta que conoces a alguien y salís en pareja. Vos salís, vivís saliendo. Para salir de las adicciones, 0800-222-5462. Gratis, todos los días, las 24 horas. Contamos con 187 centros públicos y gratuitos de atención. Subsecretaría de Atención a las Adicciones. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.